usted también bailó con el Cuarteto de Oro y con Coquito Ramaló. Para que sepan todos ustedes, el Cuarteto de Oro nunca murió. Coquito me da confianza para que me tire esta vez mi voz. Alejandro, Jorge Luis, Pirucho también pasó. La Mona puso alegría junto a Coquito Ramaló. Cuarteto de Oro, Cuarteto de Oro, Cuarteto de Oro nunca murió. Cuarteto de Oro me dio alegría, en el 2000 ya apareció. Cuarteto de Oro, Cuarteto de Oro, Cuarteto de Oro nunca murió. Cuarteto de Oro me da alegría, sigue mi gente del corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! El Cuarteto de Oro sigue mi gente. ¡Hola, Juancito! Mi vieja bailó cuarteto, mi viejo también bailó. Por culpa el Cuarteto de Oro ahora lo canto y lo bailo yo. En Alas, el Coliseo, Río Argentino, Corrale Palos, Atenas y el Deportivo, los Diablos Rojos y la Belgrano. Cuarteto de Oro, Cuarteto de Oro, Cuarteto de Oro nunca murió. Cuarteto de Oro me alegría y del 2000 apareció. Cuarteto de Oro, Cuarteto de Oro, Cuarteto de Oro nunca murió. Cuarteto de Oro me da alegría, sigue vigente en el corazón. Más, ¿dónde se acordó, Juan? Ahí va, tóquela, destrócela, aprítala, abrázala. Yo te he querido, jamás, jamás te quisieron. No habrá amor más sincero de que el mío, nena, de mi corazón. Como yo te he querido, jamás, jamás te quisieron. No habrá amor más sincero de que el mío, nena, de mi corazón. Si tú me quieres como te quise, si tú me adoras, hazte volver. Regresa pronto, yo te lo pido, regresa pronto a mi corazón. Ay, Totito, esta canción va para vos, viejo, viejo de mi alma, de mi corazón. A vos, que te llevo siempre, abuelo. A vos, abuela, que son los cambios de mi vida, para usted esta canción de corazón. Para ustedes, viejo. Ahí va. Si ustedes me quieren como yo los quiero, Totito, y yo lo amo de corazón. Un, dos, tres, ¡hora! Ahí va. Totito, Tito. ¿Te gusta, viejo? Como yo te he querido, jamás, jamás te quisieron. Dar amor más sincero de aquel mío, nena, de mi corazón. Como yo te he querido, jamás, jamás te quisieron. Dar amor más sincero de aquel mío, nena, de mi corazón. Si tú me quieres como te quise, si tú me adoras, hazte volver. Regresa pronto, yo te lo pido, regresa pronto a mi corazón. Regresa pronto, Totito, porque yo te amo, viejo. Te amo de corazón, y esa canción es para vos. Fuerza, viejo. Ahí nomás,